que este corazón no sufra tanto y por tu viaje tampoco se atormente. Voy a irme a la cantina más barata a que me vendan copitas de aguardiente. Voy a irme a la cantina más barata a que me vendan copitas de aguardiente. Entretener mi corazón y que no llore, me entregué a todos los placeres, pero nada, ni el vicio ni mujeres, me han hecho que olvide tus amores. Pero nada, ni el vicio ni mujeres, me han hecho que olvide tus amores. Cobarde corazón, no cesas de llorar, no has entendido que no te sabe amar. Cobarde corazón, no sabes despreciar, porque te entregas tan fácil al amor. Tú y yo sabemos que no regresa ya, y es el momento, tenemos que olvidar, y es el momento, tenemos que olvidar. Hasta la muerte, no importa que mi vida quede en ruinas o que tenga que llorarte hasta la muerte. Cobarde corazón, no cesas de llorar, no has entendido que no te sabe amar. Cobarde corazón, no sabes despreciar, porque te entregas tan fácil al amor. Tú y yo sabemos que no regresa ya, y es el momento, tenemos que olvidar, y es el momento, tenemos que olvidar.